entrevistado. Muy bien, muy bien, escuchamos. Daniel, buen día, ¿cómo andamos? Presidente de la Cámara de Transporte, saliendo del Consejo Deliberante. ¿O pedido de momento nuevamente? No. Conté algunas cosas particulares nuestras, pero bueno, la necesidad. En fin, tenemos algunas inquietudes con el semáforo de las cuatro avenidas, además, que nos genera mucho inconveniente. Le pedimos a ver si lo podían estudiar, alguna alternativa que haga. ¿Cuál es el semáforo de las cuatro avenidas? El de Santa Marina, Colón, España y Narcón. ¿Cuál es el problema? ¿Son muy lentos? Claro, vos tenés un ciclo de 20 segundos para cruzar y 120 segundos para esperar y se desmorona la velocidad comercial. Es peligroso incluso para los peatones. Porque son semáforos inteligentes, no se puede regular el tiempo. No hay manera, porque vos tenés que ir para las cuatro avenidas, digamos, entonces es imposible, el ciclo es larguísimo y la verdad que las líneas que vamos por ahí se nos ha desmoronado la velocidad comercial y queremos ver si se puede plantear alguna alternativa, ¿viste? ¿Ese es el único momento, el único reclamo o algún reclamo más hubo? No, ningún otro, pero bueno, hace rato que venimos complicados con este tema y queríamos que los concejales por ahí lo pudieran analizar, a ver si realmente se puede hacer algo. Daniel, ¿cuándo se viene el nuevo pedido de aumento? Sabemos que no se quedaron conformes ustedes con la tarifa y ahora volvió a aumentar el combustible. Volvió a aumentar el combustible, la verdad que no sé cuándo, pero seguramente cuando Bilbao termine un próximo estudio de costo estaremos acá. Quiero comentarte que subió a 99 y fracción en Bahía Blanca y 98 y fracción en Mar del Plata. Con la sube, sobre todo Mar del Plata tiene sube. Con la sube en los dos lados. Para que vean la disparidad, ¿no? Es decir, no es que nosotros cuando pedimos 85 pedíamos una locura, estamos haciendo algo que es absolutamente razonable en función de los costos que se nos pagan todos los días. Así que bueno, nada, veremos cuando Bilbao termine, Bilbao hace estudios de costos permanentes, entonces veremos cuando ya se haga insostenible, tenemos que volver, que va a ser, no es nada agradable, la población entiendo que le complica la vida, pero nosotros estamos en esa encrucijada de poder mantener un servicio de transporte que sea acorde a lo que la gente necesita. Y la última, sé que la Comisión de Transporte, un poco ampliada, está trabajando el tema de los pliegos del transporte. Sé que falta trabajar con la línea 503, el recorrido. ¿Han tenido novedades? ¿Han sido citados últimamente? No, espero que se apruebe rápidamente y podamos encarar la licitación para tener seguridad jurídica, esa garantía que necesitamos para poder hacer las inversiones que están haciendo falta. Gracias, Daniel. No, gracias a vos.